Lección 15C. Entonces, luego de que tú has renovado tu mente y que vamos en el proceso, porque esto no es solo de un evento, hay que seguir renovando la mente, es muy importante que tengas buenos hábitos espirituales si quieres una buena salud espiritual. Así como tenemos buenos hábitos físicos para una buena salud física, también hay que tener buenos hábitos espirituales. Entonces, estos hábitos o disciplinas espirituales no se deben volver una carga ni una condenación cuando fallemos en hacerlos. Deben hacerse por amor. De lo contrario, entonces los frutos no serán los que esperamos. Entonces voy a dar una lista con una breve explicación de cada uno de ellos que te van a ayudar. Empieza a aplicarlas y de eso se trata la vida cristiana. De eso se trata caminar con Dios. La primera, intimidad. Siempre intimidad es la principal. Porque el primer mandamiento seguirá siendo el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Juan 17:3, ¿qué dice? Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De eso consiste la vida eterna. La vida eterna no es solo cuando nos moramos y nos vamos para el cielo. Esa es la parte mejor de la vida eterna, pero la vida eterna empieza desde el momento en que creíste, cuando empiezas a caminar con Él. Entonces, ¿qué es esa intimidad con Dios? Es un tiempo especial con Dios durante el cual nos desahogamos y nos dejamos amar por Él para nutrir nuestros espíritus. O sea, es ir a recibir el amor de Él, es ir a desahogarnos de nuestras frustraciones. Y la intimidad incluye varios elementos que ayudan entre sí para tener una correcta relación. Entonces, tiene que ver mucho con aprender a esperar en silencio delante de Él. Ya que muchas veces venimos a su presencia con nuestra alma muy agitada, muy preocupada, y nos presentamos más a demandar y a pedir y a exigir nuestros derechos y peticiones que a escuchar su voz. La intimidad es aprender a preguntarle a Dios: ¿qué quieres? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué necesito entender? ¿Qué quieres trabajar hoy en mí? Enséñame a conocerte. Quiero conocerte como ese papá que eres. Quiero ver hoy una faceta nueva de tu carácter, Dios. Y hay que esperar esas respuestas en silencio. Este es un tiempo de intimidad para decirle: revélame tu carácter paterno. Es solo en esos momentos en que uno aprende verdaderamente a recibir el amor de Dios. Y cuando usted se llena en intimidad, créanme, una persona llena, así le ofrezcan un frisbee, un pollo frisbee, un pollo asado, la mejor comida, no la va a recibir porque está lleno. Así es con Dios. Cuando le das prioridad a la intimidad con Dios y te llenas en tu espíritu, sales lleno. Entonces, si el mundo o Satanás directamente o cualquier persona te va a ofrecer un falso consuelo, no lo vas a aceptar. No vas a aceptar entonces la droga, ni vas a ir a la pornografía, ni nada, porque ya estás lleno. Y lo mejor de todo es que, como vienes con un depósito de amor, lo vas a poder dar ¿a quién? A tus seres queridos, principalmente tu esposa o esposo, hijos, y vas extendiendo el amor a los demás alrededor del círculo. Muchas veces Él no va a contestar todo y hasta nos parecerá una ridícula pérdida de tiempo, pero le aseguro que cuando terminemos nuestro tiempo con Él o en el transcurso del día, siempre vemos los frutos, sobre todo una llenura de amor, paz y gozo. Cuando estamos llenos de Él, entonces vamos a poder dar de lo que Él nos ha dado, porque nadie puede dar de lo que no ha recibido. El otro buen hábito es la adoración. Juan 4, 23, 24 dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y eso lo indica. ¿Qué indica eso? Que la adoración debe nacer de lo profundo de nuestro corazón y que sea genuina, motivada por el amor. Es muy cierto que la adoración a Dios con canto y música es bíblica y es muy linda y muy impactante, pero es triste ver que a veces se nos vuelve solo rutina y creemos que únicamente adoramos a Dios cuando cantamos en la iglesia. No debe ser así. La adoración a Dios no es solo cantar, no es solo levantar las manos o tocar un instrumento musical. Debe ser una expresión de mi amor a Dios con todo lo que hago. Como dice 1 Corintios 10:31, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Entonces eso significa una profunda admiración por Él, es reconocerlo en todas las áreas, en cada momento, en todos mis pensamientos, hasta las más mínimas, incluyendo chistosas y ridículas. Yo debo incluir ahí a Dios. A veces yo he dicho: ay, que he dicho un chicle, y pum, y alguien sin que escuchara mis pensamientos me dice: tenga, le regalo un chicle. Eso es aprender a estar pendiente de Él y verlo en los mínimos detalles y en las cosas grandes también y asombrosas. Entonces, la adoración a Dios ocurre en todas las áreas. Ejemplo, cuando respeto a las autoridades, estoy adorando. Cuando no arrojo basura en la calle, estoy adorando. Cuando no pego el chicle en la silla, estoy adorando. Cuando sirvo, cuando soy amable, cuando respeto las leyes de tránsito, estoy expresando adoración a Dios. Cuando hago todo lo que a Él le agrada. Recuerde que el verdadero temor a Dios es amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. La otra, la adoración a Dios va muy ligada con intimidad y obediencia. Esas tres primeras son claves. La obediencia, Juan 14:15. Jesús dijo, si me aman, me obedecen. Esta es una clave para vivir una vida sana, libre y en victoria. Pero de nuevo, siempre la motivación es muy importante. Uno debe obedecer a Dios es por amor, por gratitud, por lo que Él ya hizo por nosotros. No debe ser por miedo al castigo. Yo no doy estos seminarios por miedo o por lo que puedo recibir, los doy por amor, porque quiero que todo el mundo conozca lo que yo ya conocí y reciba los beneficios que yo ya recibí del regalo completo. No debe ser por miedo al castigo, ni por tratar de sorprenderlo para ganarnos sus bendiciones o su amor. Se trata de escuchar la voz interna de Dios que nos dice cuando algo está mal y obedecer, aunque no esté escrito explícitamente en la Biblia. Hay gente que lo obedece solo por conveniencia legal. O sea, si no está en la Biblia, no, yo lo hago, yo no está en la Biblia. Muchas cosas no están en la Biblia y son incorrectas. Y Dios te va a decir en tu conciencia. Hay pasos claves que Jesús dejó como ejemplo y que son importantes que imitemos para nuestro crecimiento espiritual. Uno de ellos es el bautismo, es un paso clave en tu obediencia. Mateo 3:5 al 17 habla de esta experiencia maravillosa. Tú debes bautizarte no a la manera en que te bautizaron de niño, sino ahora de adulto que tienes conocimiento de tu pecado, que te bautices. Si usted quiere dar este paso en obediencia, contáctenos. Si usted no tiene una congregación o alguien que lo bautice, y nosotros con mucho gusto, sin compromiso denominacional, lo vamos a bautizar. La obediencia al resto de hábitos que le voy a enumerar debe tener el mismo fundamento, ser motivada por amor y no por ninguna otra razón. Entonces seguimos, otro buen hábito, la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Esto es uno de los medios más poderosos de comunicación que Dios le dio al ser humano. Esa es su forma más, en su forma más básica, es como una conversación. Yo le hablo a Él y Él me escucha, yo lo escucho a Él y Él me habla. Hay varias clases de oración. Oración de gratitud, oración de petición, oración de ruego, oración de intercesión, oración de autoridad, oración de guerra espiritual, oración de sanidad, etc. Pero yo quiero centrarme en la oración básica, la cual dejó Jesús como modelo, no para que repitiéramos, porque en el mismo texto dice, no la repitan como hipócritas, porque eso no es. Cuando le estoy hablando del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, del 5 al 13, Dios la dejó allí, fue como un modelo para que usáramos los principios que Él usó allí y aprender a dirigirnos a nuestro Padre. Entonces, ¿qué está incluido ahí, los principios que usted ve en el Padre Nuestro? Primero, reconocer a quién estamos orando. Padre Nuestro, es a su Padre Dios que está en los cielos. Segundo, hay que pedir su voluntad. Tercero, pedirle por nuestras necesidades. Cuarto, perdonar a quienes nos han hecho herido. Quinto, pedir perdón por nuestros pecados. Sexto, pedir protección. Séptimo, declarar su autoridad y poder. Son principios generales de la oración básica que usted debe hacer. Y es muy importante que aprenda a tener el buen hábito de orar y hablar con papá. La otra, la Biblia. Con respecto a la Biblia, 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para exhortar, para preparar para toda buena obra, para hacernos perfectos. La Biblia es el manual de instrucciones que Dios nos dejó, es la palabra escrita de Dios. Y me asombra, es para todo lo que necesitamos acá en la tierra. Ahí encuentro todo, hasta situaciones ridículas que he visto en la calle, las encuentro en la Biblia. Ahora, con respecto a la Biblia, hay varias disciplinas. Primero, lectura. Es importante leer la Biblia todos los días y así descubre cómo Dios habla a través de ella. Aparte de eso, su lectura despierta la emoción de descubrir que todo lo que vemos en esta vida ya estaba escrito hace miles de años. Usted se va a sorprender cómo ve que lo que sacan es que los científicos nuevos ya estaba escrito en la Biblia la mayoría. Estudio, el estudio de la palabra. Juan 5:39 dice, estudien, escudriñen, escarben las escrituras porque allí les parece que está la vida eterna. Tiene que ver con profundizar en lo que usted está leyendo. Escribir palabras que no conoce y buscar el significado en el diccionario. Eso es meterse más profundo, haciéndole preguntas al texto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Así usted entiende mejor lo que Dios nos quiere decir cuando usted mira el contexto histórico, lo que significaba en hebreo, en griego. Entonces la lectura diaria puede tomar minutos o media hora, etcétera, o una hora, pero el estudio puede tomar semanas, meses, donde usted coge un pasaje para escudriñarlo, mirarlo y estudiarlo, profundizarlo. La otra área con respecto a la Biblia es la meditación. Pero no es la meditación como la ha enseñado el mundo y las religiones orientales, de dejar la mente en blanco y decir un chakra. No, decir un mantra, perdón. No, es Josué 1.8 dice: meditarás de día y de noche, al acostarte y levantarte, en las leyes, los estatutos de Dios, etcétera, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Es pensar en el texto que uno ha leído, estudiado, y reflexionar bastante en su significado y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Eso es meditar. Cojo un texto y lo rumio, lo mastico, vuelvo, lo trago, lo proceso y lo analizo y lo comparo en mi vida. La otra área con respecto a la Biblia, la memorización, Salmo 119:11. No crea más esa mentira de que usted no puede memorizar, que tengo mala memoria. No vuelva a seguirse maldiciendo así, cambie su forma de hablar. Y mire, si hay un bloqueo en su memoria, pues busque la raíz y trabájela, todo. Pero Dios quiere que memoricemos la palabra. Memorizar versículos nos ayuda a recordar las promesas bíblicas que Dios tiene para nosotros y sirve para decir no a la tentación. Es un arma de defensa y ofensiva muchas veces para atacar el reino del enemigo, y así aumenta la fe en momentos de prueba. Jesús, cuando fue tentado, se defendió fue con la palabra. Le decía a Satanás: escrito está. Escucharlo. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra, aumenta la fe. Por eso es importante que usted escuche predicaciones en vivo o a través de los medios de comunicación, radio, televisión, internet, etc. Sin embargo, aprenda a filtrar, porque no todo lo que se dice ser canal cristiano está presentando la correcta explicación de la Biblia. Ahí se meten muchas cosas porque pagan un espacio de televisión y dejan entrar a cualquiera porque pagó su espacio. Entonces, ojo, aprende a filtrar, pero sí hay muchos buenos predicadores bíblicos que van a enseñar verdades profundas y eso le va a ayudar. El otro disciplina con respecto a la Biblia es aplicarla. Santiago 1.22 dice: no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. No es solo escucharla, sino ponerla en práctica. Recuerde este eslogan: conocimiento sin aplicación no trae transformación. Entonces es poner en práctica los principios que uno aprende. Eso con respecto a la Biblia, le repito, con respecto a la Biblia son lectura, estudio, meditación, memorización, escucharla y aplicarla. Ahora el otro buen hábito, la gran comisión. Mateo 28:19-20, Jesús dejó un mandato para todo creyente. Si usted es un verdadero creyente de Jesús, este mandato es para usted. Él dijo: vaya y haga discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, es un mandato. Debemos ir. Las naciones no solo piensen Canadá, Estados Unidos, etcétera. No, arranca desde su familia, desde su hogar, desde su barrio. Y va extendiendo el círculo a su ciudad, su departamento, su estado, su país. Es ir a llevar todo lo que Dios nos ha enseñado. Hacer un discípulo, ¿qué es? Significa enseñarle a otra persona todo lo que yo ya he aprendido. ¿Qué le parece si usted empieza a enseñarle este manual de restauración a una persona o los principios que usted ha ido aprendiendo? Eso es empezar a ser un discípulo. ¿Qué le parece si va? Mire que el mandato no es espérenlos a que lleguen. Dice: vayan, hay que ir a buscarlos, hay que ir a evangelizarlos. Usted tiene que aprender a evangelizarlos primero que todo. ¿Qué es evangelizar? Explicarle la salvación a otra persona. Y recuerde que vimos en el seminario que para hacerlo hay que aprender a usar la ley, hay que hacerlos con reconocer su necesidad principal delante de Dios. Y para eso yo le recomiendo que se capacite a través de nuestro curso de evangelismo bíblico, entrando en el enlace en nuestra página, busque allí en servicios Evangelismo Bíblico. Es un curso maravilloso donde le enseñamos a usted cómo hablarle de Dios a la gente de una manera bíblica y que produce frutos. O contáctenos por teléfono al 315-528-5926 o al 317-744-7267. Repito, 315-528-5926 o el de mi esposa, que es 317-744-7267. El otro buen hábito es la guerra espiritual. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra humanos, sino que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, aparte de su principal posición como hijo de Dios, esa es la principal, la Biblia dice que también somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, y también dice que somos parte del ejército de Dios. Hay una guerra en el mundo espiritual. Si usted diga, ay, no, a mí no me gusta la guerra, a mí no me gusta pelear, a mí no me gusta, usted está en medio de una guerra. Si usted no pelea, tiene que mirar para cuál bando está, no hay un lugar neutro. Entonces hay una guerra y Satanás y sus demonios están en contra de todos los planes de Dios y tienen como principal objetivo que robarnos, matarnos y destruirnos, según Juan 10:10. La Biblia dice que debemos prepararnos para esta guerra y aprender a usar las armas espirituales que Él nos da. Segunda de Corintios 2:11 dice que no ignoremos las maquinaciones que Él tiene. Primera de Pedro 5, 8 al 9 nos dice este texto que seamos sobrios y que velemos, que estemos alertas, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar, al cual resistamos firmes en la fe. Entonces Dios nos advierte eso, que hay una guerra, que hay un enemigo que nos quiere devorar. Estas armas que Dios nos da son tanto ofensivas como defensivas. En Efesios 6, 13 al 18 usted ve la armadura de Dios. Nos es dada a los cristianos. Si no hay guerra, entonces ¿para qué armadura? ¿Y qué incluyen estas armas espirituales que Dios nos da? Incluyen la sangre de Cristo, el buen testimonio, Apocalipsis 12, 11, la alabanza, la palabra de Dios, Mateo 4, del 1 al 11, el nombre, el poder y la autoridad delegada de Jesús, Lucas 10, 19, la oración de atar y desatar, Mateo 18, 18 al 20, etc. Hay muchas armas que usted debe aprender a usar para que se defienda de los ataques del enemigo. Dios no creó víctimas, usted sí es un hijo, pero también es un guerrero. El otro buen hábito es el ayuno. Isaías 58 da una descripción bien detallada de lo que es un verdadero ayuno. ¿Ayunar qué es? Es abstenerse de la comida física para apartar un tiempo de mayor profundidad en la intimidad con Dios. ¿Alimentándonos de qué? De la comida espiritual, la Biblia, la oración, las alabanzas, etc. Aunque hay varias clases de ayunos bíblicos con diferentes propósitos, el principal enfoque del ayuno debe ser conocer más a Dios y permitir que Él trabaje en las áreas de mayor debilidad. El ayuno es muy poderoso para ayudarnos a fortalecer contra la tentación, para mermar los deseos de la carne, o sea, de su alma y de su cuerpo. ¿Qué pasa en el ayuno? Nuestro espíritu se nutre. Hay mayor sensibilidad espiritual y el poder de Dios fluye con más facilidad a través de nosotros cuando estamos ayunando. El ayuno no es para manipular. Ojo con ese cuentico de que voy a ayunar para que Dios me dé la casa y me dé el carro. Eso es manipulación. Voy a ayunar para tal y tal cosa. No. El ayuno principalmente es para que usted desarrolle más su espíritu en intimidad con Dios y Dios lo llene de su amor, de su fortaleza, y ya si en esa fortaleza en el ayuno pueda guerrear y atar y quitar los obstáculos que de pronto están reteniendo sus bendiciones, pero no es para manipular a Dios. Otro buen hábito, congregarse. Hebreos 10:25 dice muy claro, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que ya que se acerca el fin del mundo, que está tan cerca el día, hagámoslo. Estoy parafraseando Hebreos 10:25. Es muy importante reunirnos con otros creyentes para tener compañerismo, ayudarnos los unos a los otros, no solo en lo espiritual, sino en lo material, lo físico y lo financiero. Es muy importante establecer relaciones de propósito. El trabajo en equipo siempre será más efectivo que el de una sola persona. La congregación es como una familia y usted ahora es miembro de ella por ser hijo de Dios. Entonces debe aprender a reunirse con sus hermanos, con su familia. Además, es necesario para ser corregido con amor, ya que nosotros mismos no podemos ver con facilidad las áreas difíciles que otros sí pueden ver en nosotros. Entonces, si uno se queda por ahí en llanero solitario, se queda con sus errores, no tiene el privilegio de ser corregido, de ser ministrado. Es muy bueno tener diversión sana con un grupo de hermanos en la misma fe, sin embargo, no deje de tener contacto con la familia y amigos que aún no conocen el Señor. Ámelos incondicionalmente, pero no participe de sus pecados. Así usted va a ver que ellos van a terminar reconociendo y anhelando lo que usted tiene, el gozo y la paz verdadera de la salvación en Cristo. Es muy importante que usted le pregunte a Dios en oración acerca del mejor lugar de congregación para usted, según su voluntad, según la voluntad de Dios. Tenga cuidado de no caer en sectas, herejías o falsas doctrinas o iglesias cristianas que están en desbalance o que ponen un énfasis muy fuerte en ciertas áreas. Ya, para que usted tenga entonces mayor claridad acerca de esto, vuelva y repase la lección cómo detectar una secta en la página 88 del manual. Otro buen hábito, discipulado, Efesios 4:11 al 13 dice que Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, que hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, como usted aceptó la salvación de Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios. Un hijo no solo tiene privilegios y derechos, también tiene responsabilidades. Una de ellas es convertirse en discípulo de Cristo. Un discípulo es alguien que sigue e imita a su maestro. Como veíamos en los versículos anteriores, Dios ha establecido personas con funciones específicas dentro de su iglesia para ayudarnos a crecer espiritualmente. La meta del discipulado, ¿cuál es? No es que nos controle, es conocer a Cristo de una manera más profunda y ayudarnos a tener su carácter. Así que cuando decida a qué congregación cristiana asistir, busque de inmediato un grupo de discipulado, un grupo donde le enseñen los principios prácticos para vivir el reino de Dios acá en la tierra, como Él quiere, fundamentado en la Biblia. Asista también a capacitaciones, seminarios, todas estas cosas que le ayuden a crecer, pero nunca descuidando su relación personal con Dios. Porque muchos caen entonces en activismo y todos son reunión por la mañana, tarde, la noche, y descuidan su intimidad con Dios. Entonces, ojo con eso. El otro buen hábito es el servicio. Romanos 12, 4 al 8. Habla de los dones que Dios nos da desde que nacemos y hay otra serie de dones que Dios nos da a medida que caminamos con Él. Es muy importante que los descubra, los dones, los talentos, las capacidades y los ponga al servicio de las personas. Jesús mismo dijo en Mateo 9:35 que hay mucho trabajo por hacer, pero muy pocos creyentes están dispuestos a hacerlo. Recuerde que usted tiene un propósito y una misión que cumplir en la tierra. Dios no quiere que se siente en la silla de una iglesia sin hacer nada. El mundo necesita personas como usted que marquen la diferencia. Usted puede cambiar la historia de su familia, de su comunidad, de su ciudad y hasta de su país. Usted puede hacer mucho. Si usted es profesional, también con su carrera puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Desmonte esa mentira. Muchos creen que solo se puede servir a Dios en cuatro paredes de una iglesia. No, qué pena. Dios está en todas partes, Dios se mueve en todas partes y Dios quiere usar profesionales en el área donde están. ¿Eres un piloto? Pues sé un piloto para la gloria de Dios e ingéniatelas con Él de cómo es que le vas a servir en medio de tu aviación. ¿Eres un ingeniero? ¿Eres un abogado? Pon todo eso al servicio de Dios para la extensión de su reino acá en la tierra. Cuando lo hagas, va a experimentar ahí sí la verdadera satisfacción y el éxito, se lo garantizo. Dios puede y lo quiere usar usted, disponga su corazón para servirle. El otro buen hábito, mayordomía, Mateo 25, 14 al 46. Allí habla de que Dios repartió unos talentos y criticó fuertemente a aquellos que no hicieron nada con ellos y que no los duplicaron, no los reprodujeron. O ahí se habla del siervo infiel, del mayordomo infiel. Aquí usted debe aprender los principios bíblicos para administrar con sabiduría y responsabilidad todo lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Y qué ha puesto en sus manos? Su cónyuge, o sea, su esposo o esposa, sus hijos. Dios le va a preguntar qué hizo usted con esos recursos, con su familia, el conocimiento, el dinero, los bienes materiales, los dones, los talentos, la profesión, todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios le va a preguntar un día, ¿cómo lo manejaste? ¿Sí lo manejaste bien? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los escondiste? ¿Fuiste egoísta con ellos o los usaste para mi gloria, para ayudar a otros, para extender el reino? Dios como juez perfecto y soberano va a pedir esas cuentas. Aquí también entra que el aprender los principios bíblicos sobre el manejo del dinero. Igualmente entenderá el principio de dar diezmos y ofrendas y va a aprender a ser generoso. Recuerde que la Biblia dice que quien no es fiel en lo poco, el que no es buen mayordomo o administrador, no puede ser fiel en lo mucho. Dios no lo va a promover. Es decir, si usted no sabe administrar 500,000 pesos ahora, no espere que Dios le dé rápidamente 1,000,000. Si usted tiene mucho desorden en su habitación, ¿cómo espera llegar a ser el dueño de una empresa y que ésta prospere? Si usted no cuida lo que tiene ahora, si usted no es fiel con la bicicleta que tiene ahora, ¿cómo le va a dar una moto? Y si no es fiel con la moto que tiene ahora, ¿cómo le va a dar un carro? Nota, si está interesado en profundizar en cualquiera de los temas tratados y aprender a aplicarlos en su vida, no dude en contactarnos, estamos para ayudarle. Oración de liberación final. 1, 2, 3. Satanás, renuncio a ti y a tus obras en mi vida. Yo, por un acto de mi voluntad y en la fortaleza que Jesucristo de Nazaret me da, cierro las puertas de mi vida a todos los puntos de entrada que ganaste a través de mis pecados. En el nombre de Jesús, quien te derrotó en el Calvario, te advierto que ya no tienes ningún derecho para molestarme en las áreas que acabo de procesar, en las cuales he manifestado mi confesión, arrepentimiento y perdón, y de las que estoy siendo limpio por la sangre derramada de mi Señor Jesucristo. Ato todas tus maquinaciones en el nombre de Jesús. Amén. La oración de llenura del Espíritu Santo. Yo le animo a que abra sus manos, póngase en pie, prepare su corazón y a través de esta oración vamos a decirle a Dios que venga y llene toda la casita que ya quedó limpia y barrida. Que ahora el Espíritu Santo venga y la llene. 1, 2, 3. Querido Padre Celestial, vengo a ti como tu Hijo, comprado de la esclavitud del pecado por la sangre del Señor Jesucristo. Tú eres el Señor del universo y el Señor de mi vida. Someto mi cuerpo a ti como un instrumento de justicia, como un sacrificio vivo y santo para glorificarte en mi cuerpo. Señor Jesús, pongo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo en tus manos. Te invito ahora a que me llenes con tu Espíritu Santo para ser totalmente tuyo. Me comprometo a renovar mi mente para comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora reciba la llenura del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te pido que vengas y llenes estas personas, Señor. La casa ha quedado limpia, Señor. Yo te pido que los guardes, los protejas. Ayúdalos a crecer, Señor, en intimidad contigo. Llámalos al secreto, llámalos al lugar de intimidad. Y que tu amor los llene y les dé la seguridad en su espíritu y la sensación de verdadera identidad y legitimidad de que son hijos tuyos. Levántalos, Señor, rodeados de un escudo de honra, que la bendición de presencia, de gracia y favor de Dios esté con ustedes, que donde vayan, la fragancia del cielo brote de sus poros. Los bendigo con llenura del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, por último, le animamos a que, si Dios hizo algo a través de este seminario en su vida, una de las mejores pagas para nosotros, la principal paga para mi esposa y para mí, es saber de que lo que estamos haciendo está produciendo frutos. Le animamos a que usted nos escriba al correo y nos cuente si hubo un testimonio en su vida, si algo hizo Dios a través de estos principios, si algo transformó. Por favor, háganoslo saber. Nos gustaría saber que Dios hizo algo en su vida para animarnos a seguir continuando con este seminario. Y quiero darle las gracias a todos los que hicieron posible este seminario. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y termino diciéndole que al final del manual usted tiene un anexo donde están las oraciones específicas de las maldiciones que hablamos a lo largo del seminario, para que usted, las que haya detectado, pues pueda cortar específicamente esas maldiciones. Y hay una oración que recomiendo mucho para los que han estado luchando, o las madres o padres que tienen hijos en drogadicción. Dice al final una oración para cortar ataduras de adicción, y es muy, muy poderosa, muy, muy radical, muy específica para quitar derechos legales. Ayuda mucho, así que los animo a que ustedes, por favor, revisen eso y las usen. Y en la última página, en la página 117, va a encontrar unos recursos recomendados. Va a encontrar unos enlaces de internet para que ustedes reciban evangelismo bíblico, discipulado, para que tenga sanidad y libertad. hay el enlace, le dejo el recurso para lo del espíritu humano. Hay un curso ahí bíblico y una página especializada en libertad del pecado sexual. También hay otro enlace para lo del aborto. Hay un video poderosísimo ahí que transforma, evangeliza y hace cambiar el corazón de las personas que han pensado, lo han hecho o han intentado o quieren intentar abortar. Y le dejo el enlace que es gratis para un filtro antipornografía. Le recomiendo ponga ese filtro en su computador. Si le dificulta y no puede, me puede contactar y yo con mucho gusto trataré de sacar el tiempo para ir a ayudárselo a instalar. Por último, no olvide visitar nuestra página e inscribirse en nuestro boletín informativo semanal. Visite www.verdaderamentelibre.jindo.com. Y estamos para servirle. Inscríbase en el boletín. Yo semanalmente envío un boletín con una reflexión bíblica, con un video, una canción, vienen anuncios, noticias, promociones, etc. Y se dan las fechas de los próximos seminarios y también de capacitación. Si usted siente el llamado de Dios después de hacer su propio proceso y de vivirlo, de que usted quiere aprender a usar estas herramientas para ir a ser discípulos, a restaurar vidas, contáctenos por favor, que solemos hacer cursos de capacitación, de entrenamiento para entregar estas herramientas y usted pueda hacer lo que nosotros estamos haciendo, restaurando vidas para la gloria de Dios. Y puede, ahí quedan los datos de mi correo y mi número de celular para que usted nos llame por algún comentario, inquietud o asesoría. Gracias por escucharme, que el regalo completo sea evidente en sus vidas y lo cuiden hasta que vuelva el Señor Jesucristo y que demuestren acá que sí se puede ser verdaderamente libre. Dios los bendiga.